Hola, sean bienvenidos. Avanzamos en el curso en esta segunda semana de trabajo con el subtema 2.3, la juventud, construcción con otros, sociabilidad e identidad en la tribu. Ya decíamos que uno de los elementos principales de la experiencia de ser joven en la actualidad es sobreponerse al anonimato de las grandes urbes, dejar huella, ser reconocido en su existencia, es decir, poder reconocerse como sujeto, tener una identidad. Sin embargo, dotarse de algo tan complejo y necesario no es tarea fácil. En este buscar y rebuscar identidades, es posible que algunos jóvenes, ante esta tensión entre experiencia y expectativas, adopten posturas defensivas y traten de prolongar el campo de experiencia, es decir, la vida de cada día. Vemos entonces cómo él o la joven, en este proceso que hemos descrito de búsqueda y de afirmación de su propio yo, abandonan su familia, el grupo inicial de referencia, por otro que está fuera de su hogar y que se constituye a partir de otros que, como él o ella, se encuentran en la intemperie, a la caza de elementos y rostros que les den una identidad, es decir, una seguridad mínima sobre la cual armar su propia visión de lo que son y lo que desean ser. Es decir, que la identidad personal, paradojalmente, se edifica a partir de conocer y reconocerse en otros. Es lo que Machado define como las revueltas de la vida, donde se exalta la sociabilidad juvenil y las culturas juveniles, y en este punto adquiere fuerza el grupo de pares o el de referencia, los que en la actualidad están fuertemente dominados por la presencia y la estética de la tribu urbana, que constituye la versión más contemporánea de socialización grupal. Es, en palabras de Aguirre y otra, un modo de vivir junto a otros en la seguridad que da un modo particular de cultura simbólica. El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de una forma determinada, actuar según el resto del grupo. El yo individual se sustituye por un yo colectivo. Nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros. Así, los adolescentes buscan fuera en el grupo lo que no pueden configurar interiormente, y una vez instalados psicológicamente en la grupalidad, se sentirán seguros. Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de espacio y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencial, lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias. Y es precisamente en este anclaje particular en símbolos estéticos donde se configura la idea de tribu urbana. Este concepto de tribu presenta algunas características que es posible identificar en toda lógica tribal, sean tribus de Madrid, de Barcelona, Londres o de Argentina, y sean cuales sean sus lógicas estéticas, punks, thrashers, darks, hippies, raperos, skins, rastas, en todas ellas encontramos la afirmación del yo y que se hace en y con el grupo de referencia. Aparece también la idea de la defensa de valores propios del grupo y un territorio exclusivo que le pertenece a este, barrios exclusivos, un bar determinado, una esquina cualquiera, un estadio, es decir, un punto de reunión. Y finalmente el establecimiento de recorridos activos por la ciudad y sus suburbios, en búsqueda de amigos o enemigos a quienes saludar o atacar. El comportamiento neotribal también tiene sus propias reglas, de aquí que según el autor Maffesoli, los rasgos básicos del proceso de neotribalización contemporáneo estén asociados con los siguientes puntos que mencionaré a continuación. Las comunidades emocionales, que se fundamentan en la comunión de emociones intensas y a veces efímeras y sujetas a la moda. Son agrupaciones constituidas por individuos que se reúnen y visten una estética para compartir una actividad y una actitud que genera sensaciones fuertes y confiere sentido a una existencia en donde en su cotidiano hay falta de contacto y contagio emocional. Seguimos con energía subterránea, oponer energía a la pasividad e hiperreceptividad del individuo de la sociedad de masas, constituyendo una fuente fragmentada de resistencia y prácticas alternativas, una energía subterránea que pide canales de expresión. En este sentido, el uso y la creación de eventos deportivos, recitales, espacios festivos, etc., algunos de los cuales han sido convocados con una finalidad diversa, pero que es copado por las tribus o varias de ellas. Ahora, nueva forma de sociabilidad, donde lo fundamental es vivir con el grupo, alejarse de lo político para adentrarse en la complicidad de lo compartido al interior del colectivo, códigos estéticos, rituales, formas de escuchar música o lugares propios. Continuamos con fiscalidad. Surge la necesidad de contraponer a la fragmentación y dispersión de lo global, la necesidad de espacios y momentos compartidos en los que se desarrolle una interacción fuerte, pero no continúa un sentimiento de pertenencia y proximidad espacial. Así participar y provocar eventos con un fuerte componente físico, baile, codearse, golpearse, beber, etc. Al hacer un recorrido por las tribus urbanas presentes en nuestro medio y en nuestro entorno, en México, podemos encontrar que estos rasgos aparecen en mayor o menor grado, y que sin duda la potencia explicativa de esta clasificación lejos nos puede ilustrar, así como el concepto de escenificación propuesto por Machado sobre esta perspectiva de las tribus urbanas, normalmente criticadas y temidas, pero escasamente comprendidas. Y bueno, hasta aquí el subtema de esta semana. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima.